Muy buenas a todos, estamos en un nuevo Spoiler Club, hemos sobrevivido al verano, las vacaciones de verano nos han pasado factura, creo que ha sido dos... ¿Hemos perdido a Alex, solo? Sí. Hemos perdido a Alex, vaya. No hay inicio. Bueno, pues hola, querida audiencia. Alex, se ha caído el programa, volverá enseguida. No sé, debe haber tenido algún problema con la conexión. Aún le podéis ver aquí en pequeñito con una expresión un tanto extraña, que es pues lo último que ponía antes de. Bueno, como decía Alex, en todo el verano no hemos hecho programa y si os recordáis, ya habíamos anunciado que esta vez en este programa tendríamos como invitada a Aliet de Godard. Hola, Aliet. Hola. Pues autora multipremiada, aquí la conocemos sobre todo por algunos de sus cuentos que han sido publicados por Fatalibelli y también había uno en un Terranova, ¿verdad que sí, Aliet? ¿Qué? Perdona. Que también también tenías un, tú has sido publicada en español por Fatalibelli y también había un cuento tuyo en un volumen de Terranova, ¿verdad? ¿O me equivoco? Y sí, en volumen 2, me parece, o 3, no estoy seguro. Aquí la conocemos sobre todo por sus relatos, pero también tiene pues varias novelas muy interesantes, una trilogía azteca que en español no ha sido traducida, pero que es muy recomendable y hace muy poquito ha publicado en inglés el House of Shattered Twins, que es una fantasía urbana que promete mucho. Yo todavía no he podido empezarla. Pero... Es un muy buen libro. ¿Eh? Sí. Es un muy buen libro. Tú lo recomiendas, ¿verdad? Mucho. Por alguna razón, no sé. Muy bien. El caso es que para este programa le pedimos a Aliet que escogiera ella el libro para comentar y el que... sugirió, es un clásico de la fantasía épica, Legend, de David Gemmell, que forma parte de su saga de los Derenai, ¿no? En cuanto a orden de publicación es el primero, me parece que en cuanto a la cronología interna no es exactamente el primero, pero bueno, ya iremos hablando un poquito. Hubo prequelas y muchas prequelas y algo así, que es 6 o 7 o algo así. Muy complicado la cronología. Sí, ¿verdad? Además hay un montón de libros. Yo era mi primer libro de David Gemmell y, bueno, mientras esperamos a Alex, si te parece, ¿por qué has elegido este libro? He elegido ese libro porque yo soy una fan de Gemmell y es el más accesible porque es su primero, es el que se le puso en la mapa con fantasía épica y es un libro con una estructura también muy interesante, me parece, que fundamentalmente es la historia de un asedio, de una fortaleza. Entonces hay las... ¿How do you say horde? ¿Las? ¿Horde? La horda, sí, una horda, ¿no? Los que atacan. Sí, una horda de barbarios que son los Nadir, que están invadiendo al imperio de los Drenai y la fortaleza de... ¿Cómo se llama la fortaleza? Drosdelnok. Es la única cosa que se... El único lugar donde se puede parar a los Nadir es el lugar de la última chance. Sí, de la última. Bueno, del último enfrentamiento, ¿no? De Last Stand, un poco. Sí, y entonces a esta fortaleza se llegan varias personas. Hay. Drus, que es uno de los personajes más conocidos de David Gemmell, que es un guerrero, bueno, muy anciano, porque es muy famoso, pero tiene 60 o 70 años y más o menos espera que va a morir en Drosdelnok. Y también hay Rec, que es más muy joven, pero que se ve como un cobarde. Y hay, bueno, un orden de monjes guerreros, Sí, monjes guerreros, sí. que son los 30. Y bueno, es muy interesante todos estos personajes, cómo se encuentran y tienen interacciones entre ellos. Ahora estábamos Alex, hola Alex, que Hola, he vuelto. Bueno, me ha muerto el router, pero he vuelto. Muy bien. Aliet nos ha explicado un poquito de qué va el libro y también ha explicado pues por qué ha elegido este libro para el programa. Y bueno, me parece que vas a ser a la que más le ha gustado el libro, ¿no? A mí me ha dejado un poco frío. Bueno, yo que me haya dejado frío es un eufemismo. A mí no me ha gustado y cuanto más recuerdo cosas del libro, menos me gusta. Pero luego hablamos de por qué. ¿Estamos ya en fase de spoilers o todavía no? No, espérate un poquito, ¿no? ¿No? Sin spoilers. No sé, yo creo que es un libro que si lo hubiera leído en el instituto lo hubiera disfrutado muchísimo y de hecho veo los puntos interesantes del libro. El libro fue escrito en 1984. Mi sensación es que ha envejecido mal, ¿no? O sea, sí que veo que es una cosa diferente de Tolkien, por ejemplo, y eso tiene un valor en sí mismo, ¿no? Sí, pero que es claro que el género ha cambiado mucho, ¿no? Desde 80 y 4, pero la fecha. Y el problema es que los otros libros de Gamer son más difíciles de encontrar. Entonces, bueno, eso, pero. Sí, en español de hecho es difícil de encontrar. Fue publicado por. Al menos yo conozco una edición solo, que es la de Editorial Gigamesh, que creo que se debe poder encontrar de segunda mano o algo, pero que está descatalogado. No sé si hay planes o no de volverlo a sacar. Un poquito bueno, Gemel es un clásico de la fantasía épica y de hecho uno de los principales premios del género, no ya de la fantasía, sino de la fantasía épica. Es el premio Gemel, es el Gemel Award. Sí, y el precio es una hacha, que es la hacha de los 50. Entonces, me parece que no sé, no ha envejecido Sí, no. muy bien, pero me parece que históricamente es un libro muy importante. Y no tengo la ventaja de haber leído cuando yo era adolescente, entonces yo vengo con diferentes explicaciones. Sí, no, eso es verdad, ¿no? Que hay muchos libros que influyen mucho en la primera impresión que nos dieron cuando los leímos por primera vez. El problema que yo le he visto es que es un libro que si tienes cierto bagaje lector de fantasía, es un libro que no, porque ha envejecido mal, que es lo que decíamos antes, y eso que no es un libro especialmente viejo, es del 84, tiene 20 años tan solo, bueno, 30, perdón. 20. Pero hay libros más antiguos que han envejecido mucho mejor. También es por lo que dice Aliette, el género de la fantasía ha evolucionado muchísimo, ha cambiado mucho, tanto en narrativa como en elementos que se aplican, etc. A mí no me ha gustado por casi todo, por cómo está narrado, por cómo los elementos que usa, porque tengo mucha fantasía a mis espaldas, por decirlo así, he leído mucho, entonces es como que se me queda corto. Pero para un lector que acaba de llegar a la fantasía y que le gusta el tema clasicote en general, yo creo que es una buena novela. Pero cuando dices clasicote, ¿qué quieres decir? Que le gusta leer novelas con un lenguaje y un tipo de narrativa no tan modernos como las novelas que se hacen ahora. No sé si estoy de acuerdo. Venga, vamos a pasar a los spoilers ya, que esto si no, no tiene sentido. A ver, ¿qué es lo que más os gusta de la novela? Vamos a empezar por ahí. Y empieza a leer, a leer. Venga, Liot, ¿lo que más te gustó de Legend? Pues, la funeral? ¿Cómo? How is the funeral? ¿El funeral? El funeral de Bruce. Sí. Toma spoiler, ¿eh? No está mal para empezar con esto. La verdad es que es bueno. Es bueno, y al empezar. Final se muere. Bien, Aliette empieza duro, empieza duro. Ya Bruce muere. Eso ya que lo sepáis todos. Ahí. El funeral de Druss. Yo creo que me gustó el funeral de Druss porque dije, por fin lo matan. Pesado. En cambio, el personaje parece que es el personaje más famoso de Gemmell, ¿no? Druss ha creado escuela. Sí. No sé por qué, porque no es mi personaje preferido, pero claro que... Bueno, pues es un poco personaje crepuscular, ¿no? Como el salvando las distancias, pero como el de Sin Perdón, el Unforgiven de Clint Eastwood, ¿no? El western este de que es pues un antiguo pistolero que vuelve con una misión de venganza, pues un poquito viene a ser el mismo tipo de personaje, no tan bien construido para mí, pero sí que es interesante ver que es viejo, que le cuesta cada vez más, pero que se hace el fuerte, no sé, o sea, sí que tiene puntos interesantes, pero es verdad que para mí no es el personaje más interesante de la novela. A mí lo que más me gusta son los monjes guerreros. A mí lo que menos, pero... ¿Lo que menos? Lo que menos, pero con una diferencia, no sé, no me parecían las explicaciones que era de la magia que hacen los monjes, era como... Y soltaron chispas por los dedos cuando más lo necesitaron. Son poderes. Sí, Deus Ex Machina había unos cuantos de intervenciones así. Sí, pero a ver, lo de los monjes no es lo peor. A ver, sí que es verdad que sacan un coloso de energía cuando les viene bien, pero... No sé, no, lo de los monjes yo creo que no se lo podría haber ahorrado. No. No, me parece que estás en tu derecho de equivocarte, pero... A ver, es cierto que narrativamente funcionan porque tienen que traer a... ¿Cómo se llama el príncipe? Que se casa con la princesa, vaya. Sí, eso es quizá lo que menos me gusta a mí, el papel de Breck. ¿Breck se llama? No, Breck es el de... Estoy buscando, pero no lo encuentro. ¿Cómo se llama? Alit, tú a lo mejor te acuerdas, ¿cómo se llamaba el bueno, realmente el protagonista que... El segundo protagonista, el protagonista... Cobarde. ¿Derek? ¿Regnar? Este, sí. Ya, ese. Red, exacto. Los monjes, para mí, son la carreta, por decirlo así, que llevan a este personaje, que lo hacen evolucionar, pero una vez se casa con la princesa y llega a la fortaleza esta para luchar contra los malos, pues los monjes deberían irse, creo yo. Los malos también me gustan, que en el fondo... Hace un retrato de ellos que no son tan malos, ¿no? El general o rey rival de los Nadir. Bueno, hay un ambiente de fin de imperio para los Drenai y es más o menos claro que cosas son así y que los Nadir no son hordas de barbarios, sino otro imperio que está creciendo y es más o menos natural. Sí, son unas facciones un poco, por decirlo con un autor contemporáneo, un poco Abercrombie, ¿no? No hay malos. Sí. Cada uno tiene sus metas y la hacen lo que sea por conseguirlas. Lo que pasa es que Gemmell quizás se centra mucho en Druss, entonces empatizas con Druss y quieres que los malos pierdan, ¿no? Pero el capítulo del funeral está chulo, supongo que por eso lo decías, Miquel, porque te muestra la cara de los otros y te das cuenta que no son tan malos, que son personas y ya está. Sí, que son gente normal. Bueno. Sí. ¿Y no os parece...? Es una cosa que pasa muy al principio de la novela, ¿no? Sale Rek, se va del pueblo... y se encuentra con la muchacha, con la princesa, en cuestión de minutos se enamoran profundamente y la deja totalmente de lado. O sea, él adopta el papel de yo soy el hombre, ahora como eres mi pareja, pues da igual que tú seas la princesa, lo voy a decidir todo yo. Y desde y todo el mundo además se lo toma de la misma manera, ¿no? Toda la gente que va conociendo, a quien le hacen caso es a él, porque es el novio de la princesa. A bueno, mí... bueno, porque es el macho, es muy machista en ese sentido la novela. Sí, es muy machista. Sin pero ocurre lo mismo con... No es espíritu crítico, ni caricatura, ni nada, ¿no? Es que es así, o sea, lo da por supuesto. Ocurre lo mismo con la masajista, ¿no? Que la masajista que nunca, nunca se ha enamorado de un hombre, viene Drus, el macho ibérico, peludo, y buah, la masajista se muere por él y hace lo que sea por él, se queda anulada como personaje, lo único que hace es curarle y llorar. Yo no sé, Alier, tú que escribes y tu trabajo se centra un poco en esto, bueno, un poco no bastante. ¿Qué opinas del trato de las mujeres en Leyenda, en la novela de Gemel? No muy bueno, que es, bueno, no hay muchas. Y que tú hablabas de Joe Abercrombie, una serie que a mí me gusta mucho, es Malazán contra Holland. De Steven Erickson y ¿cómo se llama el otro? Jan Esselmont, y es muy, tiene un enfoque en un ejército donde mujeres y hombres pueden tener papeles, y me parece que eso es más avanzado que Leyenda, en donde mujeres no pueden pelear, no pueden tomar armas, es muy old fashion. Sí, pues, sí, ha pasado de moda. Pero en ese sentido, no, anticuado, old fashion es anticuado. Sí, sí, sí. Pero en ese sentido, yo qué sé, por hacer un referente que todo el mundo conoce, en Tolkien, en El Señor de los Anillos, sí hay mujeres guerreras. Hay mujeres que... Tenemos a Eowyn, que se carga al rey. Hay mujeres fuertes, pero ¿mujeres guerreras? Está Eowyn, que se carga al rey brujo. Es la única. Sí, yo no... Pero hay. En Gemel no. En ya, Gemel... tampoco es lo que destacarías del libro, ¿no? Del Señor de los Anillos. Bueno, pero quiero decir que quizá si dijésemos que en Tolkien se empieza a ver un poco... Gemel sí que es cierto que innova en ciertas cosas de la fantasía, pero con el tema de las mujeres va atrás, o sea, marcha atrás totalmente. Bueno, en otros libros hay mujeres guerreras, es el primer libro, pero después en otro libro hay un general muy famoso que es una mujer, pero me parece que siempre hay un... undercurrent. Sí, un subtexto, ¿no? Una corriente sí. Subterránea. Un texto que no es muy natural, que es un poco... que asusta un poco mujeres fuertes. No sé bien. ¿Evoluciona mucho como escritor Gemel a lo largo de la serie? Es un curioso. Sí, mucho. ¿Sí? Y el último libro que escribió con su mujer. Ajá. Y es muy, muy diferente. Una cosa que me gusta mucho en esos libros es que la base de historia es Macedonia y imperios griegos y algo así. Son ejércitos muy pequeños. Sí. Enfrentamientos que son muy pequeños, que tenemos esa discusión con otros autores. Mucha gente piensa que ejércitos en el mundo antiguo eran muy largos. No, que eso es muy bien, pero papel de mujer no. Claro. Claro, de hecho jugaba más papel, ¿no? La táctica y la estrategia, supongo que tampoco eran... Eso se veía un poquito en la serie de vikingos, ¿no? Que estaban haciendo una guerra y parecía un partido de rugby, según como, ¿no? Que no eran... Nos dice Belceón por Twitter que para No sé si es él o ella, lo siento, Belcemón, luego me lo confirmas. Dice que la única mujer que le echa un par de cojones en la novela es la esposa del panadero, que se va de la fortaleza en cuanto tiene la ocasión. ¿Verdad? Sí. Bueno. Sí, estoy de acuerdo. Claro, una moción, pues me largo. Ni fantasía épica ni hostias, yo me voy de aquí, que os den por saco. Y La bueno, que sí, no sé. toma sus niños y se va. ¿Cómo, cómo? Ay, se los lleva. Se los lleva, ¿no? Sí. Bueno, no me acuerdo mucho porque hace ya. Es que este programa estaba previsto para tener lugar en julio, creo, o a principios de julio. Claro, quiere decir que el libro lo leímos Y me entonces. lo leí yo en junio, o sea que hace un par de meses y tengo. Como no me gustó mucho, no me acuerdo mucho de algunos detalles concretos. Iba pensando en él y sí, me acuerdo de bastantes cosas. Vale, lo que menos, con diferencia os ha gustado de la novela, o os gustó cuando la leísteis. A mí el tratamiento de la de narrativo que se hace de las mujeres, o sea, el personaje de Rec y cómo obvia totalmente a la muchacha. Para mí es la resurrección de Virae, que es totalmente, que es, ¿sí? ¿Cómo, cómo? Bueno, que es un engaño. Ah, vale. ¿Cómo te refieres a los Deus Ex Machina de la novela? Y que de golpe sale una super espada legendaria. No tanto el Deus Ex Machina que no hay consecuencias. Rex Ah. se tiende a su mujer y bueno, es muy, muy emocional para él y cree que va a morir y todo eso. Después, cuando sobrevive no, bueno, la sobrevivencia de los personajes no me molesta, pero si su mujer también está resucitada, Sí. es un poco mucho. Sí, es un poco demasiado. Es un poco Dragon Ball, que todo el mundo que moría revivía. Sí. Sí, que Sí, tenga eso todo. es algo de que yo creo que, y no porque pase, o sea, lo explico. Hay un punto en la novela que mueren muchos personajes, incluido Druss, y en cierto punto de pronto renacen todos estos héroes, que son como los más Bueno. potentes, renacen y se ponen a cargarse un montón de enemigos. Para mí el problema no es que renazcan en sí, el problema es que es incoherente con la novela. ¿Por qué renacen? ¿Por qué tienen que renacer? Se ha explicado, o sea, en este mundo la gente renace, ¿o por qué? O sea, es como que Gemmell se dice, ostras, va a quedar súper épico que renazcan todos en el pasillo, como la caga de los Rohirrim de Abismo de Helm y se pongan a dar de palos a todos. ¡Buah! Me imagino ahí escribiendo al tío, ¡buah! Pero no, o sea, no funciona con el mundo, para mí es incoherente con el mundo que está presentando. Muy crudo, muy realista. Sí que hay magia con los monjes, pero solo los monjes pueden hacer magia. Esa escena me sacó totalmente. Estuve a punto de dejarlo ahí, pero digo, va, voy a acabar la lectura por el podcast. Pero no, eso fue horrible. Bueno, eso y que de pronto aparezca un ejército de no se sabe dónde Bueno, pero sí que y se iba, salve a todo el mundo. pero eso se iba diciendo que lo estaban esperando. O sea, eso no es inconsecuente, no es. De esto sí que hay tradición, ¿no? Llega la caballería, llega de golpe. Y si eso no me molesta. No, lo otro quizás sí, pero esto justamente, mira, es lo que esto lo había ido sembrando un poquito. Sí, pero estoy de acuerdo que gente muerta debería quedar muerta. Eso en general es mejor así. Sí, A sí. menos que haya un necromancer que los resucite, ¿no? Pero, o yo qué sé. Pero no, porque sí, es que renacen porque sí, no hay ninguna razón. Salen ahí y ya está, y matan gente, y es como, no entiendo nada. Bueno, es un libro divertido, o sea, pero tampoco creo que pretendiera ser mucho más en el momento que lo escribió, ¿no? Es una aventurilla. Lo que pasa es que fue súper bien recibido. Este libro creó mucho impacto, ¿no? En el momento que salió. Y bueno, hay algo, cuando yo lo he leído, yo estaba adolescente y para adolescentes es un buen libro. Me parece que hay libros que se deben leer más jóvenes, que bueno, cuando yo estaba adolescente no conocía mucho de fantasía tampoco. Y entonces, como dije a Alexander, como introducción para alguien a quien que no quiere fantasía muy, muy difícil de entender, es muy accesible. No sé si es el de Gemel que yo recomiendo, porque es el primero y bueno, me parece que se volvió a ver, a crecer, a ver más bueno, mejor. Y entonces, si ahora dijera, venga, le voy a dar una segunda oportunidad a Gemel, ¿cuál me recomendarías? Que tengo que encontrar el título. Mira, mira, muy. Sí. Vale, pues Ah, ahí aquí, tenía una mira, pregunta mira, para. Cristina Jurado hace una pregunta en Twitter, nos la hace, que es una pregunta muy de Cristina Jurado, me la ha dicho otras veces, con la cual yo no estoy particularmente de acuerdo a día de hoy, aunque a lo mejor en la tradición sí. Dice, la fantasía épica es machista por naturaleza hasta ahora, ¿no? Es que por naturaleza yo creo que está mal expresado, Claro, yo creo que está mal expresado. pero entiendo lo que quiere decir y Yo estoy dispuesto a aceptar que hay muchos libros de fantasía épica machistas. sí, Sí, pero que por tradición no. bueno, que es un, que me parece un algo como un corriente, un trasfondo de machismo, bueno, de épicos, que son que todos los poemas épicos y todo eso es bueno, macho. Pero en la épica, en los poemas épicos, si vamos a poemas épicos, yo sé, nórdicos o artúricos, hay muchísimas, muchísimas mujeres muy potentes. Pero cuando pasamos a la fantasía, las mujeres no están. Solo se toma Bueno, a la los imagen héroes. típica, ¿no? Es incluso si aceptas mujer guerrera, ¿eh? Pero la imagen típica es el hombre con su armadura. Vale, está Conan que va el pecho descubierto, pero el y Chena, la princesa guerrera, digamos, que sí, que es una gran guerrera, pero que de armadura nada, o sea, va enseñando toda la carne que puede, ¿no? Que le permite la meteorología, es verdad. Eso en sí ya es un rasgo machista. No, ahora sí que a lo mejor pues hay. Bueno, ahora ya antes, ¿no? Iba a decir Cameron Hartley, pues que está haciendo fantasía épica, que digamos que trata el género de otra manera, pero también en su momento estaban pues Marion Zimmer Bradley o. Ya, o pues Mary Stuart, o sea, hay otras obras de fantasía épica hechas por mujeres. Yo no diría machista, pero sí diría una literatura un poco machorra, por decirlo así. No sé si se entiende la expresión, como muy masculina, pero no machista. Para mí algo machista es algo que no es misógino, pero tiene un punto. Es literatura. Este libro lo tiene, por ejemplo. Este libro sí, pero lo que creo que quiere decir Cristina, yo entiendo que la literatura fantástica, hasta, bueno, como la literatura en general y casi todo, ¿no? Muy predominada por hombres y escrita para hombres, por decirlo así, en Claro, de hecho, general. si vas a mirar la ciencia ficción de años 50, o sea, de la Edad de Oro y así, también mucha era machista. Bueno, mira, ves a ver Mad Men, ¿no? Era machista porque era la época que les tocaba vivir un poco. ¿Y crees, enlazando, espera, a ver si hay alguno en Twitter que comente esto? ¿Crees que esto de la literatura, vamos a decirlo, fantasía machista, ocurre en otros géneros de literatura fantástica? Es decir, ¿la ciencia ficción también tiende a ser relativamente machista? ¿O no sé, el terror? ¿O es solo con la fantasía épica? No, me parece que la ciencia ficción, que si no, especialmente si el autor no presta atención, es muy fácil con la ciencia ficción. Escribe cosas inspiradas de Pulp Fiction y que más o menos eran aventuras para los varones. Para, sí, para los chicos, para los hombres. Para los chicos. No, pero no hombres, es lo que quiero decir, es Sí. chicos. Es Para que. adolescentes, para chicos adolescentes. Y que adicionalmente tienen problemas porque son aventuras para adolescentes sin familia, sin mucha complejidad, con un ideal de dejar a su familia y tener aventuras, que no es necesariamente lo que quiere un hombre. No quiero utilizar madura. Sí, No. ya, madura, sí. Madura es un poco duro, pero que hay algo de eso en el árbol genealógico. Genealógico, sí. Y que claro que hoy es muy diferente y que hay personas como Aniceto o Janet Mueller que están escribiendo cosas que son muy diferentes, pero Claro, pero es que Le Guin cuando empezó con la fantasía épica, digamos, y aceptamos que el mago de Terramar es fantasía épica, ¿eh? Que puede no serlo. Bueno, ya hace un tiempo de eso, no fue tanto después que Tolkien, por ejemplo. ¿Teramar? Sí, no, a ver, sí. ¿Pero los tres? ¿Te has leído los tres primeros de Me he Teramar? leído los tres primeros, Teano y el Longwind. Muy, muy, muy, muy. No tan machistas, pero. No son machistas. El primero, a lo mejor el primero no trata el tema, pero No, el segundo, toda la primera mitad del libro, la protagonista es una chica que se quiere reafirmar a sí misma de alguna manera, ¿no? De hecho, podría incluso interpretarse como es una chica que la Tenar, que la vive en la orden aquella en Y el las tumbas de Atlán. sí, no, el segundo sí, pero el primero me parece, el primero que yo lo leí cuando era 12 o algo, y después lo he leído más recientemente, Sí. y el segundo y el tercero y el primero y cuarto, que a mí es muy Claro, bueno. en el cuarto es cuando cambia, ¿no? Es cuando le da la vuelta un poquito a la tortilla, pero. Sí. Pero en el primero es muy. Hay magia para los hombres y solo los hombres pueden hacer magia y eso es un poco. No, pero las mujeres pueden ser brujas. Vale, pero Estaba pensando ahora en una obra que salió un año antes que la de Gemmell, la de El jardín de Suldrún de Jack Vance, de Suldrún's Garden. Y creo que trata a la mujer, o sea, trata más a la mujer, es más protagonista, pero es una princesita que tiene que no sé cuántos y toda la trama de la mujer es su dilema de si casarse, no casarse, huir, no huir, y sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo tratado igual, ¿no? Y, es Ya. decir, Di. no, no, que debería ser un tema predominante en esa época, porque lo de Le Guin creo que es, lo he mirado por aquí, la primera de Terramar es del año 91, No, siete años después. es 70 y pico, ¿eh? Pero ¿Ah, no. sí? Pero Pero déjame no, mirar. A ver. es más viejo que eso, me Ah, parece. vale. Debía, sí. 68, sí. Vale, pues mira, hasta antes Es, yo. entonces, esto de que Gemmell. Vale, entonces reafirma lo que quería comentar. Entonces, esto de que Gemmell innove, es que no sé, todavía Es que no, yo creo que al es contrario. popular, ¿no? Sí, es lo que decía Lier, ¿no? Es una fantasía más sencilla de leer, más popular y Pues sí, por ese sentido vale, pero por el resto yo creo que es una novela que no sé el resto de que me leen, no creo que las lea pronto, pero me ha dejado muy mal gusto de boca por mira, todo esto que estamos comentando. Estamos centrando un poco el programa en este tema y bueno, a mí me parece bien, me parece interesante. Cristina hace una pregunta que no me encuentro preparado para contestar, pero diría que dice, sí, pero Le Guin era casi la única, ¿no?, que escribía fantasía épica en esa época. Yo diría que no. O sea, que seguramente había muchos más hombres que mujeres que escribían, pero Marion Zimmer Bradley también escribió fantasía épica y las Nieblas de Avalon no me atrevería a decir de cuántos son, pero lo voy a buscar ahora mismo, pero también son, deben ser de los años 80 o antes. The Mist of Avalon. El Marie Stuart con su serie de Merlín también, mira, del 83. Marie Stuart. Catherine Kerr. Devery es de 86 y me parece que Kurtz es más viejo, Catherine Kurtz. ¿Cómo se llama? Mira, la serie de Merlín de Marie Stuart empieza en 1970. Es decir, que sí, que seguro que numéricamente no sé cómo se compara a autores hombres, seguro. Pero que tampoco era una cosa. No, lo que pasa especialmente con mujeres también es que hay que se olviden. ¿Cómo? Que las mujeres se olvidan cómo se escribe la historia del género. Entonces, que no les. Bueno, que parece que en ese tiempo, claro que había más hombres, pero las mujeres desaparecieron. Que nadie, cuando se establece la historia de género, no se habla de, estoy pensando a Catherine Kurtz y Derinis, que es 77, y 6 y 7, y había muchas más mujeres, más que no pienso, pero es un problema muy... Bueno, más o menos conocido, que cuando se escribe ese tipo de historia, hay una mujer que es Ursula Le Guin. No sé si estoy muy clara. Sí. Es que yo no sabría decirte más. Le he pedido a Cristina que nos dé ejemplos de... Porque no se me ocurren más. Se me ocurren un montón, empezando por las historias de Conan. Ostras, yo no sé si diría... Machistas, ¿eh? No estoy seguro. No me atrevería tampoco, he leído poco, ¿eh? Pero feministas no parecían. Porque teniendo en cuenta que Howard se le... Ostras, no sé. No lo usaría como ejemplo. Sí que usaría como ejemplo, por ejemplo, pues esta de Gemmell o la de Jack Vance, me parece un poquito machista. O más obras de fantasía épica de esa época. A ver. Porque, por ejemplo, tenemos Moorcock de esa época y... No he leído nada de Moorcock, no me matéis, lo leeré. No, yo muy poquito, si nada. Pero no he leído la fantasía épica, pero no puedo hacer comentario. Claro, yo realmente épica tampoco he leído, clásica, tampoco he leído mucha. Entonces, no puedo hacer esta comparación de si es una tradición de género o no, es que no me atrevo, o sea, diría que no. Pero es un acto de fe más que otra cosa. Mira, yo ahora estoy pensando que fantasía épica clásica he leído poca, quizá he leído más pues moderna, digamos, de los 90 a esta parte, y que la clásica que he leído, mucha, es escrita por mujeres. Es muy diferente cuando... Sí. Entonces, a lo mejor estoy sesgado. Decía, lo voy a comentar yo, Miquel, para que no quede mal. Ayer se presentó, bueno, Miquel presentó a Miquel Barceló en Gigamesh, y Miquel Barceló dijo una cosa muy interesante, que hoy en día para él, no sé si lo dijo exactamente con estas palabras, pero la mejor ciencia ficción o la ciencia ficción más interesante estaba siendo escrita por mujeres. Porque tenían una visión que un hombre no puede tener todavía. Enfocaban la ciencia ficción y el rol de géneros desde una forma muy interesante. Y supongo que sí que es cierto que en ese sentido, pues tanto la ciencia ficción como la fantasía épica han evolucionado mucho. Pero no sabría decir... Tradición me parece heavy, no sabría decir. De hecho, en la guía de Miquel Barceló, si te fijas, no, no ya en la parte moderna, ¿no? Sino en la parte más clásica, de Edad de Oro en adelante, cita muchísimas mujeres que escribían ciencia ficción. Es otro tema, es ciencia ficción, no es fantasía épica, pero es verdad que también es lo que a él más le interesaba, supongo. Pero... Dice... Hubo una época donde todas las mujeres que escribían fantasía le dijeron que tenían que escribirlo como ciencia ficción, solo hay mucha tanta fantasía en los años. Fantaciencia, que diría Elías Combarro, fantaciencia. Y como Anne McCaffrey y C.S. Friedman y todo eso de años, me parece, 80-90. Mira, Anne McCaffrey, según cómo también la podrías considerar fantasía épica, ¿no? Sí, pero es que Anne McCaffrey y Friedman y Rosemary Kirstein es que es fantasía. Que, pero alguien le han dicho, o no sé si había una moda o algo así, hay una explicación. Que están en otro planeta y que sí, eso... Sí, sí, sí. Yo por lo que leí en la guía esta que comentábamos, Anne McCaffrey, ella dice que los libros de Pern son ciencia ficción. Sí. Pues vale. Me parece algo de... Son aventuras con dragones, pero son ciencia ficción. Nos dice por Twitter, Ignacio, que él leyó las novelas de Gemmell en las ediciones de Gigamesh, y que en general a él le parecen todas muy parecidas. Un héroe siempre contra las circunstancias, un héroe hombre, se supone. Pero eso antes, sí que... ¿Perdona? Eso sí que es una plantilla muy propia de la fantasía épica. ¿Sí? ¿Clásica? O sea, no clásica, clásica, pero de los 80, 90... Hay gente que se aparta, pero... lo del monomito de Campbell, ¿no? El camino del héroe es el héroe contra las circunstancias, con una profecía, con un mentor, con una serie de ingredientes adicionales, pero si lo reduces a su mínima expresión, es un pavo contra las circunstancias. ¿O no? Y hay excepciones, ¿eh? Pero... Pero eso es más un leitmotiv de la novela de aventuras, ¿no? Vale, de acuerdo. Que se adopta en la fantasía épica, pero también se adopta en la ciencia ficción. Bebe mucho de la novela de aventura. Claro, pero la ciencia ficción relativamente también. Por ejemplo, el juego de Ender es Ender contra las circunstancias. Es Ender contra los entrenadores, Ender contra los aliens. Y el guardián contra el guardián entre el centeno también es el Holden, el adolescente contra el mundo. Claro, quiero decir, pero no me parece mal, al contrario, estoy diciendo que es un recurso literario muy antiguo y que funciona y ya está. Nos dice Belcebón que a él lo que le parece más machista de toda la novela es una situación en que Rek y su mujer, es que decimos su mujer porque creo que nadie de aquí se acuerda del nombre de la princesa. Es que... Mira, ¿cómo? Imagínate si está ninguneada en la novela. Besa, se llama Besa. Besa. Visa. Vale, hay un problema con una carta entre Rek y Besa. No me acuerdo cuál era, dice que Rek no le pide ni perdón ni se plantea pedirle perdón. Le da un beso, de cura sana y listo. No me acuerdo de esta escena, probablemente la debí leer y pensar... Sí, pero yo sí me acuerdo que le faltaba la palmadita en el culo de venga, y ahora ves, a prepararme la cena, que aquí los mayores estamos hablando. Y sí, la dinámica era esa. Y dice que es la escena que le parece más machista. Como dices tú, pues debe serlo, sí. No me acuerdo de la escena. Pues que, o sea, era escena muy... tras otra, entonces ibas pasando las páginas y la novela, el tema del asedio y me recuerda bastante a la última de Abercrombie en este sentido, argumentalmente, a la de Half a War. Medio mundo, no, media guerra, ¿no? Half a War. Lo tengo, pero no lo... Bueno, es la historia de asedio también. Después de los dos primeros, pues se da un asedio. Pero, ostras, el planteamiento es súper diferente. Tiene muchos puntos en común, incluso en tratamiento de personajes secundarios y así, pero le da la vuelta completamente. No lo he leído, pero ahora tengo ganas. Me terminé el segundo hace poco. No sé qué iba a comentar de esto. Ah, sobre la novela, que iba a preguntaros sobre Gemel. Ah, no, Besa no, Besa no. Dice Belcebón que Besa no, que Besa es la hija de Holder. Imagínate. Vale, pues ¿De no sé. quién? ¿De Otra chica. Holder? No sé, de uno, que se llama Holder. Pregunta, es una pregunta muy interesante. Dice Cristina que para que una novela sea fantasía épica, ¿es simplemente una cuestión de escenario? ¿Qué opináis? Yo creo que no, que el escenario importa, pero no solo. Creo que el tono también. Algo grande no es la palabra que quiero, pero O sea, mira, es una Épica, cuestión, o sea, yo creo que tiene es que una ser cuestión, épica todo. yo creo que es una cuestión de escenario en la medida, en la misma medida que una space opera es una cuestión de escenario. O sea, el escenario es importante, pero no es solo, ¿no? Es también el cómo tratas la historia. No, me parece que sí es un todo y que para fantasía épica es algo de larger than life. Sí, es así, ¿no? De que es una cosa trascendente para el mundo, para el personaje, que tiene consecuencias para todo el mundo. Sí, que no necesariamente héroes, pero acciones con consecuencias muy largas. Sentido Con de la consecuencias muy. Sí. sentido de la aventura, ¿no? Igual que en muchas ficciones, space opera, diría sentido de la maravilla, pues yo diría que en la fantasía épica tendrías que decir sentido de la aventura. Y a lo mejor sentido de la maravilla también, pero. Tengo una pregunta. En caso de que haya diferencia, ¿qué diferencia hay entre fantasía heroica y fantasía épica? Fantasía heroica puede ser más pequeña, pero O sea, para mí. menor escala. Sí, para mí fantasía épica tiene que ser a mayor escala. Pero bueno, es mi opinión. Sí, yo opino igual. La fantasía épica normalmente tiene una escala enorme. Siempre son afecta a países o imperios o y las consecuencias de los actos que ocurren siempre afectan a mucha gente. Y la fantasía heroica es Conan. Es un hombre pues, que se lía a palos Es una destruyendo, ¿eh? aventura en un entorno fantástico, simplemente, ¿no? Sí, yo me atrevería a hacer esa distinción. A lo mejor luego viene alguien más entendido y me da de palos, ¿no? Pero yo haría esa distinción entre fantasía heroica y épica, pero no estoy seguro. Entonces, para la épica, yo diría que es una cuestión de escenario, pero por el tema de los países, imperios, conflictos a gran escala, pero también es una cuestión de tono, cómo tratas el tono de la novela. Por eso Malaz, por ejemplo, que es una fantasía épica que parece muy clara a primera vista, según vas leyendo no lo parece tanto. Se pasa como a fantasía oscura de a veces, incluso a terror, luego a fantasía heroica. Entonces, es como está un poco desdibujado. Yo no diría que hay elementos claros para definir cada elemento, cada género, perdón, cada subgénero, Es que sino. yo sí que creo que las etiquetas sirven a grandes rasgos, pero cuando ya empiezas a concretar tanto, No sé, yo creo que no se ya. puede. Siempre hay. Yo creo que cada libro tiene elementos de un A lo mejor subgénero o otro, lo que puedes sea. proponer ejemplos perfectos de cada caso, pero aparte de esos ejemplos perfectos, hay muchos, ¿no? que se escapan. Venga, Miquel, dilo, dilo, que Cristina te está machacando por Twitter, No, dilo. pero ya lo he dicho, ¿no? En el primer Supersonic, yo y uno de los artículos lo dediqué un poquito a esto, al tema, a qué es la. ¿Dónde está la épica de la fantasía? Y un poquito lo hemos dicho, en parte es el escenario, pero más parte es pues, que sean cosas larger than life, que dice Aliette, que los actos tengan consecuencias definitivas para el mundo, ¿no? O sea, que el mundo en el que transcurre la historia no es el mismo cuando empieza la historia que cuando acaba la historia. ¿Qué más? No sé, tampoco tengo el artículo aquí en la cabeza, ¿no? Luego había a otro nivel, pues eso, la parte de la historia del héroe, que podías jugar más o menos con ella. Y luego había elementos, pues como la magia, los dragones, las criaturas, que para mí son absolutamente secundarios. De hecho, para mí hay un ejemplo muy bueno, porque no es ni siquiera un mundo secundario, que es el... No, no leí toda la saga, ¿eh? Pero los libros de Mongoliath, estos que está escribiendo Neil Stephenson con... A lo mejor ya los he acabado, ¿eh? Con otros autores, siempre a cuatro manos o así. Sí, que están ambientados en una Europa medieval poco ucrónica, no era exactamente la que nosotros conocemos. Y son épicos, son súper épicos, o sea, el arco de la historia. Aunque esté basado en la historia real, y a efectos prácticos no hay magia, no hay... A no ser que, ya digo que no he leído toda la historia, ¿eh? A no ser que en el libro 3 de golpe salga Merlín y empiece a hacer saltar las cosas por los aires, que no lo sé. Pues me gustaba por eso, porque sí que consideraba que era perfectamente épico, pero elementos que a mucha gente, si le preguntas qué es un libro de fantasía épica, te dirá que hay magia, que hay criaturas. Y para mí eso, aunque puede jugar un papel, es atrecho, no tiene por qué. No, pero me parece que, si hablas de sobre un libro de fantasía heroica, tiene una conexión con la magia muy diferente, ya que es un sobre sorcery, la magia es algo que asusta, es que los héroes utilizan, no utilizan magia o que se pelean con magia, con magos, y en la fantasía épica los magos pueden ser personajes principales, no es problema, pero en Conan o en Sirion de Tanisville o en Langmar, los magos son enemigos. He leído poco Conan, no puedo... Yo también he leído poco, pero estoy de acuerdo, sí. He leído Langmar, pero no Conan. Tengo la impresión de que no me gustará mucho, por eso quizá todavía no me... ¿Qué? Conan, yo estoy abierto a la posibilidad de que me guste. No sé, yo lo que sí que había leído mucho eran los tebeos de Conan, estos del John Romita, y me encantaban, los tebeos de Conan me gustaban muchísimo. Entonces, no sé, a lo mejor, claro, también era otra época, era el instituto, no sé cómo... Pero yo creo que deben tener algo, tengo curiosidad. Los que me, ¿sabes? Los que me gustaban bastante eran los de Fritz Leiber, de Pfaffer y el ratonero gris, Pfaffer and the Mouse. Lo sacó Gigamesh hace 2014, ¿no? El año pasado sacó la trilogía entera. Tiritas cortas, espada y brujería, pero eran muy divertidos, tenían mucho sentido del humor y yo creo que estaba muy bien escrito. Por Twitter tenemos comentarios, bueno, empezamos con, sabiendo el nombre de la mujer de Rek, es Pirae, nos lo dice Belcebón. También Belcebón pregunta si es solo él o nosotros también creemos que Arquero es la versión de Gemel de Robin Hood. Muy de acuerdo. Y Dus es Leónidas de 300. No lo sé. Yo tenía tan en la mente a Clint Eastwood en Sin Perdón, pero claro que Gemel evidentemente no lo conocía. Yo Robin Hood no sé. Yo Robin Hood lo tengo por un tío mucho más cachondo y mucho más cabrón. Era muy cabrón y muy cachondo este. Sí, ¿te lo parece? A mí me parecía más un tío en plan, no, porque yo he dado mi palabra y mi honor, voy a cargar a flechazos a todo el mundo y voy a morir aquí. No sé, no, el referente, yo creo que el referente de Robin Hood se le debió pasar por la cabeza a Gemel. Sí, claro, que tiene un arquero que roba... Exacto, es un arquero ladrón con una banda de ladrones. Sí, era un noble. Sí, claro. Me parece que... Vale, lo doy por válido. Y tenemos otro comentario más, a ver, que ahora lo he perdido. Bueno, decía Juan Luis que para él el tema de los géneros lo decide el editor y punto. Yo creo que no solo el editor, ¿eh? Yo creo que lo decide más el lector, los frikis, en general. Yo creo que el escritor es el único que no decide el género. Pues no lo sé, esto se lo podemos preguntar a Aliet. Por ejemplo, el de House of Shattered Wings. ¿Tú querías escribir una fantasía urbana? ¿Decidiste conscientemente, vamos a escribir una fantasía urbana? Sí, al principio. Creo que el autor muchas veces sí que juega un papel, no me fastidies. A ver, está claro que sí, pero creo que esto, no recuerdo quién me lo dijo, pondría mano en el fuego que lo dijo Concha, que si el autor decide el género, lo único que va a hacer es copiar o imitar cosas del género. Puede ser, no sé. Bueno, es la razón por qué no tengo una fantasía urbana. Sí, la verdad es que no. A ver, yo diría que es fantasía urbana porque es lo que más se parece. Yo he leído The House of Shattered Wings. Diría que es fantasía urbana porque tiene los elementos, pero es cierto que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Dresden. Ya, pero jolín, hay mucha variedad dentro de cada subgénero. Claro, pero la fantasía urbana es un poco cajón de los desastres, ¿eh? Es en plan, ah, esto sucede en una ciudad y hay monstruos y magia. Fantasía urbana. Tengo una emergencia, es que el niño se ha despertado en la otra... Ah, sí, claro. ¿El qué? Que los niños el niño de Aliet, o niña, se ha despertado y nos tiene que dejar un momentito. Vale. De todas formas, creo que va llegando ya el momento de cerrar esto, ¿eh? Está animado. No sé si lo has explicado, Miquel, pero... ¿El qué? A lo mejor tendríamos que dar explicaciones de por qué Jesús no está aquí, ¿no? Es la segunda vez ya. Dale. No sé si... voy a dar explicaciones de por qué Jesús no está aquí. Yo no sé por qué Jesús no está aquí, no puedo dar... No tengo ni puta idea, o sea... ¿Ah? No tengo ni puta idea. Ha desaparecido del mapa. Desde que le han dicho que es guionista, está de un subido en plan, yo con estos no me junto, pero es de por culo. Bueno, luego todo se sabe. Jesús, esto lo vas a ver. Bueno, o no. Pero desde que eres guionista, estás ahí en plan, ¿eh? ¿Qué pasa? Muy mal, ¿eh? Lleva muy mal. Es que yo creo que lleva muy mal no ser el único escritor en la sala. Es que encima ahora no solo es escritor, ahora es escritor y guionista. Joder, lo tiene ahí a tope. No sé si también... Es que no sé si he llegado a presentar o qué, porque yo me he puesto a hablar y hasta que he visto que se me ha caído... no sé si has presentado las obras de Aliet o no, si le interesa. He enseñado el libro, bueno. He dicho lo de la trilogía azteca, que aquí ha publicado con Fatal Ibel y lo he hecho perfecto. Muy bien. Perfecto, pues ¿podemos pasar a las lecturas que estamos leyendo ahora o qué? Sí, no sé, es un poco feo porque Aliet no está, pero... Pues que... ¡Hola! ¡Directo! A lo mejor podemos decir, porque ya sabemos un poquito qué libros vamos a leer en los próximos meses. Y los podemos anunciar, ¿verdad? No, claro, o sea, podríamos... Claro. Espera, que abro el documento. A ver. Y después decir de memoria, ¿no? También. Sí, lo voy a decir de memoria. Si me equivoco... No, son dos. Puedes equivocar. Bueno, son muchos, son dos. Y nuevamente hasta ahora nunca habíamos tenido planeado el siguiente libro. Bueno, un par de podcast atrás sí. Para octubre vamos a volver a hacer rollo especial Halloween. Vamos a intentar que la fecha esté cercana a Halloween, como el año pasado. Y vamos a leer Drácula, de Bram Stoker. ¡Qué miedo! Vale, ya está. Vale, no vamos a leer Crepúsculo para comparar. No, pero yo sí que propondría... Pero estáis invitados a hacerlo. Te voy a proponer una cosa, Miquel, aquí en directo, para que te fastidie más. ¿Un reto? Sí, un reto. ¿Qué te parece que, además de ver Drácula de Bram Stoker, veamos, para comentar algo cinematográfico, Nosferatu? ¿Nosferatu o la de Coppola? Sí, sí, la Nosferatu, la mítica Nosferatu. No, ¿qué te parece si comentamos Drácula de Bram Stoker en el programa y comentamos, pues, Nosferatu el vampiro? Bien, me parece bien. Como reto me parece una mierda de reto, vale, sí. Joder, y te digo la película de Murnau. ¿Vale? Sí. ¿El 20 y algo? A ver, déjame confirmarlo, del 22. Sí. Entendido, sí, la... Murnau. ¿No pudo ser Drácula por problemas de royalties con la viuda de Stoker? Lo que sea, lo comentaremos en el siguiente programa. Y bueno, Jesús, ya sabes, ahora te toca ver. Nosferatu, te enteras por aquí, pero te fastidias. Sí, yo Drácula lo leí el mes pasado, no lo voy a volver a leer ahora, o sea, espero tener. Yo no lo tengo que releer y tengo muchas ganas de releerlo con calma. Lo he disfrutado, ya lo hablaremos allí, lo he disfrutado mucho y es súper machista también, pero de otra manera. ¿Qué? ¿Te parece machista? No sé, no me acuerdo. No, machista no, extraordinariamente machista. Ostras, bueno, es victoriano. Vale, ya está, que nos quitas tiempo del programa del siguiente. ¿Qué más vamos a hablar? ¿Qué más vamos para a hablar? Para noviembre yo creo que podemos incluso anunciar al invitado, porque nos dijo que sí. Sí, vale, venga, dímelo, yo no me lo sé. ¿Y en octubre tenemos invitado? En octubre tenemos libro invitado. En octubre vamos a leer una fricada, que bueno, yo la empecé y lo dejé por ahí a medias porque no me gustó mucho, pero bueno... Vamos a leer una fricada, Ready Player One, de Ernest Cline. Alex va a tener, predigo, un problema de referentes. No, no voy a tener, no es un problema de referentes, es un problema de tema, de argumento, de tono, de esto qué mierda es. Pero bueno, la voy a volver a empezar de nuevo en noviembre. 5 estrellas le puse yo en Goodreads. Ya, tú y casi todo Dios le ha puesto 5 estrellas. Me podría poner. Y luego habéis leído Armada y ¡pam! En toda la puta cara. No lo he leído. Vale. Entonces, para noviembre vamos Un momentito. Aliet. Hola. Estamos un poquito cerrando el programa. Estamos anunciando los próximos libros que vamos a leer. Sí. Y luego normalmente hablamos, enseñamos el libro que estemos leyendo ahora cada uno. Y ya nos despedimos. Vale. Pues eso, para noviembre leeremos Ready Player One, de Ernest Cline. Muy bueno. Y hemos invitado a Octavi Segarra. ¿Segarra? Se agarra bien, o sea, lleva tiempo diciéndonos que quiere venir aquí, el tío está agarrado bien ahí, ya está. Momento chungo fuera. Y para diciembre, yo creo que para diciembre también podemos medio anunciar, sí. No sé si os acordaréis, tenemos una votación en nuestro Facebook de las peores novelas que habéis leído nunca, que queráis que nosotros nos leamos. De momento va ganando una de Paulo Coelho, puede ser, y 50 sombras de Grey. No, vamos, yo no quiero leer 50 sombras de Grey, aunque sea ganadora, no lo voy a leer. Bueno, luego haremos lo que nos dé la gana, ¿no? Pero podéis ir a Facebook, votar la obra que os parezca más ponzoñosa, que nos queráis envenenar con ella, y para diciembre pues escogeremos una obra que nos parezca muy mala y hablaremos de ella. Y de momento hasta aquí es nuestro plan. Es posible. Bueno, tenemos una propuesta que no hemos acabado de concretar aún, de leer Hyperion. Cierto, pero eso ya caería, ostras, pues a lo mejor podríamos hacerlo en diciembre, que sale más o menos con el libro. Bueno, ya lo veremos y lo iremos anunciando por las redes. Y si leemos Hyperion ya anunciamos que habrá un sorteo jugoso. Eso, va a haber un sorteico ahí, la ponía. Y bueno, para finalizar el programa, vamos a enseñar lo que estamos leyendo o comentar lo que estamos leyendo actualmente. ¿Quieres empezar, Aliet? ¿Qué estás leyendo ahora? No tengo mi líder al momento, pero estoy leyendo Ladrón de Tiempo de Tenkat. ¿Ladrón del Tiempo? Thief of Time, no sé cómo se traduce. Que ahora no me suena. Sí. Yo mientras voy buscando el libro, que lo tengo ahí en la estantería, y tengo que llegar. Un momento. ¿Ladrón del Tiempo? ¿Quién es el autor? Terry Pratchett, pero no sé. De Terry Pratchett, vale, no te había entendido. No sé si es el título. Me falta mucho por leer de Terry Pratchett, aunque todo lo que he leído suyo me ha gustado mucho. Me falta mucho por Wikipedia, me parece. Claro, ¿no? Ladrón del Tiempo es la traducción en español. Muy bien. ¿Dónde ha ido Alex? Que va a buscar su libro. Bueno, ya ves que el programa es informal. Yo estoy leyendo el de los Strugatsky de Stalker, Picnic extraterrestre, que no me acuerdo, en inglés no me acuerdo cómo se titulaba. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Stalker seguramente, que Tarkovsky tenía una película. ¿Cómo se titulaba en inglés el de Stalker? Stalker. No creo que se llamara Stalker, pero bueno, sí, que es un libro de ciencia ficción rusa. Que yo había, en español había una traducción anterior que yo había leído en el instituto. No me causó mucha impresión, la verdad, pero culpo a la traducción. No me acuerdo de quién era. Esta dicen que está muy bien. Y estoy leyendo también otro libro ruso, mira, no es habitual, normalmente no leo rusos, que es la traducción al catalán del Wii, de Yevgeny Samyatin. Es una distopía clásica, que la verdad es que me está pareciendo muy, muy, muy, muy interesante. Bueno, comparable como mínimo para mí a 1984. Me parece que hemos perdido Alex. Sí, pero estaba por aquí, no sé dónde ha ido, pero Alex, te tocaba explicar lo que estabas leyendo. Y después de estos, viene, ya toca el tuyo. Estos los tenía que leer porque, bueno, tenía que hacer cosas con ellos, pero luego viene el House of Shatterwings, que tengo muchas ganas de leerlo. Alex, te toca. Sí, no, no lo encuentro, no lo encuentro, da igual, tengo ahí en una pila de libros. A ver, estoy a punto de acabarme este. Hombre, yo este lo he leído. Bueno, ya hemos hablado. Sí, estoy ya, me queda nada para acabármelo. Y me estoy también leyendo uno que se llama In Light of Shadows de Izumi Kyoka, que es un autor japonés que, bueno, el terror gótico japonés, como que fue el primer autor de gótico japonés. Y bueno, es muy, muy uno de mis autores preferidos japoneses. Y bueno, muy recomendable. Este no tanto, no está mal, pero creo que fue más la publicidad que tuvo que no el libro. Pero bueno, esas son mis dos lecturas. No está mal, de hecho me gustan más los relatos que los ensayos. Los ensayos no están mal, pero bueno, los relatos. Te voy a poner 3 estrellitas en Goodreads. Y bueno, de Izumi Kyoka, eso es. Es uno de mis autores de cabecera y muy, muy recomendable. Light of Shadows. Creo que en Satori tenéis, en la edición en español, tenéis Sobre el dragón del abismo y el monje del monte Koya, creo que se llama así. Son relatos todo y muy, muy recomendable. Si os gusta el terror gótico, muy interesantes. Y bueno. Esas son nuestras recomendaciones, nuestros futuros programas. Muchísimas gracias, Aliet, por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Ha sido un placer, la verdad. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jesús, por tu presencia. Virtual. Exacto. Y bueno, gracias a todos los que habéis Mucha estado. suerte con tu libro, Aliet. Gracias. Está siendo bien recibido, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, no sé. Es que estoy escribiendo el libro 2, entonces yo no estoy intentando no pagar atención. Sí, supongo que es mejor. Y bueno, gracias a todos los que estáis con nosotros comentando en Twitter. La verdad es que he estado muy activo. Y bueno, nos vemos el mes que viene con Drácula de Bram Stoker y Nosferatu de Murnau. Y Sergio, Vampiro en Brooklyn, no. No. Leamos Vampiro en Brooklyn. No, que veamos. Sale Eddie Murphy, solo porque salga Eddie Murphy. Yo en un momento dado fui muy fan de Eddie Murphy, estoy dispuesto a ver Vampiro en Brooklyn. Eddie Murphy es ácido en los ojos, lo siento. No. Sí. Totalmente. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todo el mundo, gracias a Liet y nos vemos en la próxima. Venga.